Pues Ignacio Loyola es un vasco universal, es una de las personas sobre las que se ha escrito muchísimo, se conoce muy bien su vida, se conoce muy bien su trayectoria, se conoce muy bien sus motivaciones. En su juventud, pues Ignacio Loyola era un miembro de la nobleza vasca, un miembro más, que se había dedicado a combatir. Había cogido como profesión la de sus padres, que era la carrera de las armas. Y en aquellos años España estaba enfrascada en multitud de batallas. Ignacio de Loyola se embarcó en muchas de ellas, acompañando a los reyes castellanos. Y lo significativo es que en una de ellas resultó terriblemente herido. Tan fuerte fue la herida que se pensó que no iba a sobrevivir. Y durante su convalecencia tuvo una visión, tuvo una transmutación. Él vio una imagen que la definió como el propio Dios, que se le acercó, que le habló. Y desde ese instante su personalidad cambió. Decidió que tenía que dejar las armas y que su nueva carrera sería abrazar la cruz de Cristo. Que el mensaje que le había recibido, aquello por lo que se había salvado, era porque el Dios mismo le había encomendado una misión, que era la defensa del catolicismo. Así que en aquellos años él tuvo como compañero a otro personaje que también es muy famoso. En esta ocasión era Navarro, que era San Francisco Javier. Y juntos empiezan a peregrinar lo que era una novedosa, podríamos decir, compañía que en aquellos años todavía no se conocía, porque los más conocidos en esos instantes eran los dominicos, eran los franciscanos, y él quería dar, o mejor dicho, que él quería crear una compañía diferente, una compañía a la que se llamaría, y valga la redundancia, la Compañía de Jesús, con unas ordenanzas propias que tendrían como base, como regulación, podríamos decir, un estamento militar. Es decir, quería dotar a esa nueva compañía que iba a crear de un día a día, de una rigurosidad, de una jerarquía, incluso militar, pero siempre, como decíamos, abrazando la luz de Cristo. Así que él redacta esas ordenanzas que regirán el día a día de los futuros miembros de la Compañía de Jesús, se presenta ante el Papa, y este la prueba. El 15 de agosto de 1534 los fundadores hacen un voto solemne al servicio de Nuestra Señora, la iglesia de San María de Montmartre, que está enclavada en París, y ese es el nacimiento de la Compañía de Jesús. Lo que nadie sabía es que en los próximos años sería a la postre la principal ordenanza, la principal institución que en la que se basarían los sucesivos papas para defender la fe católica, que a partir de esos instantes también tendría numerosos enemigos. El propio papa tenía un ejército propio, tenía los ejércitos vaticanos. Ellos mismos incluso se inmiscuían en muchísimas batallas. Muchas veces aliaban con España en contra de Francia, otras veces aliaban con Francia en contra de España. Basta recordar, por ejemplo, que el célebre saqueo de Roma, el célebre saqueo que protagonizaban las tropas de Carlos V, se desarrolló principalmente porque en aquellos instantes el Papa era enemigo de España. Y vamos, se asaltó Roma, todavía no existía lo que es el Vaticano entendido como se entiende hoy en día, pero los herreros del Papa se enfrentaron a las tropas de Carlos V y resultaron derrotados. En esa tesitura, como tú dices, es donde nace la Compañía de Jesús. Basta recordar simplemente que todavía hoy el máximo cargo de los jesuitas recibe el nombre del general de la orden, porque así se estipuló en aquellas ordenanzas, que el máximo dirigente, el director de la compañía, tendría el tratamiento de general. Al Papa le vino muy bien, porque siempre que se funda una nueva orden, los sacerdotes, miembros de esa orden, tienen que jurar tres cargos de que significan los de obediencia, los de castidad, y podríamos decir otro que hay que deslindarlo de un cuarto que voy ahora mismo a mencionar, y es el de pobreza, obediencia y castidad, como decía. San Ignacio, sin embargo, añade uno nuevo, que es importantísimo para conocer lo que es la trascendencia de la Compañía de Jesús, y él añade la obediencia al Papa. Antes, como yo mencionaba, uno de los tres votos típicos, que es el de obediencia, significa que un sacerdote tiene que acatar las órdenes de sus superiores. Sin embargo, este voto de obediencia al Papa que añade San Ignacio de Loyola en esas ordenanzas significaba que debían acatar la orden del Papa directa, fuese cual fuese esta. Es decir, que si el Papa ordenaba atacar determinado país con tropas jesuíticas que veremos que existieron, ellos deberían acatarlo. Sucesivos papas emplearon, utilizaron esta obediencia a su persona, por ejemplo, en los años de la Contrarreforma, años en los que el protestantismo estaba avanzando por Europa, en los que estaba atacando al catolicismo, y se necesitaba una fuerza de choque. Se necesitaban personas que obedecieran al Papa ciegamente. Los jesuitas lo hacían, y el Papa encomendó a San Ignacio de Loyola nada más y nada menos que encabezar la cruzada contra los protestantes, aquello que se conoció como la Contrarreforma. Hay muchísimos datos más, por ejemplo, dentro del espionaje vaticano, que existía desde muy antiguo, desde hace nada menos que 500 años, se organizó un selecto grupo que se conocía como la Orden Negra, que eran nada más y nada menos que sicarios a la orden del Papa. Su cometido era acabar, asesinar a los espías de diversos países europeos, como Francia, como Inglaterra, que habían conseguido infiltrar dentro de la sede vaticana. La Orden Negra, ese selecto, como decía, grupo de asesinos, porque realmente lo eran, estaban protagonizados, estaban formados, en su mayor parte, por jesuitas. Eran sacerdotes, espías y asesinos, sicarios al nombre del Papa. Y todo esto está constatado, está registrado que esos personajes existieron, que esos personajes asesinaron en el nombre del Papa, como digo, y que esos personajes estaban sacados, estaban extraídos principalmente de la orden jesuítica. En aquella época, bajo el reinado de Luis XIII, la compañía del cardenal Richelieu, que fue uno de los hombres más importantes en la historia dentro de lo que se puede decir hombres de Estado. Bien, esta persona creó todo un servicio de espionaje al servicio de Francia, incluyendo los espías que consiguió infiltrar dentro de la propia sede vaticana. Un obispo que a su vez espía a su propio papa. Y a la muerte de Luis XIII le sucede su hijo Luis XIV. Bien, bajo este hombre todavía siguieron formándose más espías, algunos de ellos ya habían actuado con Richelieu, pero a su muerte le sucede el cardenal Mazarino, que era un confeso seguidor de la política de Richelieu. Este hombre introdujo espías también en el entorno del Papa Inocencio X, que en aquellos instantes era quien regía las órdenes vaticanas, para que le informaran todas sus decisiones, porque durante aquellos años el Vaticano era un enemigo acérrimo de la política francesa. Bien, lo que se sabe es que, a su vez, la jefa del espionaje vaticano, que era la cuñada de este Papa Inocencio X, que a su vez era la persona que había creado la Orden Negra, se llamaba Olimpia Maidalchini, fue alertada por la presencia de estos espías franceses. Crea la Orden Negra y su primer cometido es asesinar a esas personas, asesinar a esos espías que se sabe que están bajo el influjo de Mazarino en la corte vaticana. Cogió, como decíamos, a estos hombres jesuitas para formar la Orden Negra, y desde el primer instante se ve que son hombres de una efectividad total, porque en apenas pocos meses consiguen descubrir a los espías que había infiltrado el cardenal francés Mazarino, y bajo las órdenes del propio Papa los asesinan. Cuando fallece San Ignacio de Loyola, que realmente, además del fundador, era un guía estupendo para todos sus seguidores, estos se quedan sin un líder, se quedan una persona a la que seguir, se quedan una persona que realmente es la que diseñó toda la orden, realmente es la que los dirige. Son años un poco oscuros, unos vaivenes, porque realmente los jesuitas no saben a dónde tirar. Son unos años en los que se quedan sin ese líder que les guía, pero encuentran una persona que quizás sea más importante que el propio San Ignacio de Loyola a nivel de general de la orden, como digo que se llama al director. Y este es el italiano Claudio Acquaviva, que es nombrado nuevo general de la compañía. Con él la orden se reactiva, con él la orden crece, con él la orden se expande por todo el mundo, hasta el punto de que diversos estadistas, diversos reyes, acuden a Claudio Acquaviva, a este general jesuita, para consultarle movimientos estratégicos. Por ejemplo, yo cito que en esos instantes Inglaterra se deslinda del catolicismo, los países europeos quieren que nuevamente vuelva a la senda del catolicismo y acuden al general de la compañía, acuden a Claudio Acquaviva para consultarle qué se puede hacer para que Isabel I nuevamente vuelva a la senda del catolicismo. Y este personaje lo que se le ocurre es realizar una invasión. Una invasión en toda regla, es decir, armar un ejército, embarcarlo y desembarcarlo en tierras inglesas para luchar a las tropas, o frente a las tropas de Isabel I. En estos instantes ya estamos viendo que ese cariz bélico, ese cariz guerrero de luchadores con el que se formó la Compañía de Jesús, seguía siendo vigente en tiempos de Acuaviva. Así que los dirigentes europeos apoyan la idea de Acuaviva, de este general de la orden jesuítica. Se construye toda una armada exprofeso para apoyar este plan. Se monta en ese ejército, se les embarca, y el 27 de junio de 1579 varios navíos se dirigen desde el puerto del Ferrol hacia Irlanda. Desde ahí la expedición podemos decir que tiene éxito en un primer instante, porque consiguen sublevar a la gente irlandesa contra la reina de Inglaterra, pero más tarde la sublevación fracasa porque las tropas inglesas son movilizadas prestamente, incluso mucho más rápidamente que los supuestos refuerzos que tenían que llegar, y aplastan esa rebelión, con lo que Acuaviva se queda, podemos decir, sin ese éxito que parecía ser inicial, que le iba a llegar, pero que después se transforma en fracaso. Lo más importante es que a partir de estos instantes, sin Ignacio de Loyola, la orden de los jesuitas toma un nuevo rumbo, ya sabe dónde están encaminados sus pasos, ya sabe realmente cuál es el papel que tienen, ya saben realmente cuál es la visión que los dirigentes europeos tienen de la compañía, y a partir de esos instantes ninguno de ellos va a defraudar a los sucesivos monarcas que irán poco a poco acudiendo y pidiendo su servicio. Fundaron iglesias, fundaron escuelas, fundaron nuevas misiones, por ejemplo, las que tan conocidas del Nuevo Mundo, representadas en la película La Misión. Era algo que hasta ese instante otras órdenes no hacían, así por ejemplo los franciscanos, los dominicos, se centraban más en lo que era el servicio espiritual, pero los jesuitas quisieron dar algo más, y ese algo más era la docencia. Enseñaron a escribir, enseñaron a leer, enseñaron a pensar a muchísimas personas, mucha gente pobre. No solamente les daban las enseñanzas de Jesucristo, sino que les daban esa cultura que tanto necesitaban. Y eso la gente lo reconoció, el pueblo realmente acogió de muy buen grado a los jesuitas. Sin embargo, de hoy en día todavía puede verse en diversas universidades, los jesuitas tenían una vocación elitista. Sí practicaban la educación, sí la daban a las clases bajas, pero principalmente la ofrecían a las élites, es decir, fueron los instructores, fueron los docentes, fueron los jefes espirituales, los directores espirituales de reyes, de príncipes, de la alta burguesía, de la nobleza, y eso provocaba que estos personajes, que estos jesuitas estuviesen día a día compartiendo muchísimas horas, muchísimos secretos con las personas que dirigían los países, o con las personas que iban a dirigir esos países, con aquellos que también comerciaban, con aquellos que dirigían las finanzas, y esto les fue dando un poder inmenso. Poco a poco fueron creciendo, como tú dices, en números, alcanzaron los 50.000 miembros, pero es que a su vez también crecían en riquezas, porque muchas de estas personas, cuando morían, daban todos sus bienes a la Compañía de Jesús. Llegó un momento en el que su poder fue tan tremendo que superaba al de los propios reyes. Se había visto ya siglos antes, por ejemplo, con los templarios, que podemos decir que fue un ejemplo parecido al de los jesuitas. En esos instantes, los reyes comenzaron a ver que los jesuitas se habían transformado en un poder alternativo, más que nada por la riqueza que tesoraba. Y llegó unos instantes en los que diversos países llegaron a recelar de ellos, hasta el punto de que se les expulsó. En 1759 fueron expulsados de Portugal, en 1762 lo fueron de Francia, y más tarde de España, en 1767. El punto álgido, el punto culmen, llegó cuando la propia compañía fue disuelta por el Papa Clemente XIII en el año 1773, porque el propio Papa veía que la compañía se escapaba de sus manos, se escapaba de su control. Si era cierto, como hemos comentado antes, de que los jesuitas juraban ese nuevo voto, ese cuarto voto de obediencia al Papa, pero también es cierto que los jesuitas han sido desde siempre la orden, podríamos decir, más díscola, la orden más rebelde, que integra todo lo que es el englomerado de la Iglesia, y en esos instantes el Papa veía que no podía dirigir como él quería pues la trayectoria de la Compañía de Jesús. Así que realmente en ese 1773 decreta la disolución y los jesuitas son proscritos en casi todos los países de Europa.